Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Nuevamente esta feliz costumbre, esta sana costumbre de Arcilla en los sábados a las 11:30 de la mañana. Un poco dormidos todos. No, para nada, pero yo bien despierta. Sana la costumbre de estar aquí. Les saludo para Bocho, que se está retirando, para Fefe, que está comenzando su labor sabatina en la 36. Este es Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, ADEMU Montevideo. El sábado pasado que estuvimos con Carla aquí hubo mesa de FUN y las compañeras van a estar comentando todo lo allí sucedido con algunas mociones que estuvimos leyendo en el boletín del sindicato, en el periódico. Estaremos hablando, por supuesto, todos los sábados de presupuesto que se viene este año y hay algunos anuncios ahí en la vuelta. Estaremos hablando de los consejos de participación para que la gente se entere de qué va la cosa con eso, que es parte de esta nueva ley de educación. Estaremos hablando de las elecciones de cargos, de la falta de maestros, y estaremos con mucha música. También estaremos anticipando y celebrando el Día Internacional de la Mujer. La mujer, somos dos contra uno. Usted lo dijo contra. Ese es el pensamiento feminista que prima. No prima ese pensamiento. Y gracias a eso trajimos música, Fefe. Le vamos a pedir dedicado a todas las compañeras que pedían temas de carnaval y coincidente con el tema de la mujer, música de este gran cantante uruguayo desaparecido en este último año, y como dijo el señor, algo habrá dicho. Arrancan en un camión con la bandera en los hombros, atadita una ilusión. al estudio luego del tema del canario. Ahora somos 3-1, no contra uno, como ustedes dijeron. Así que de la manga le saqué el tema del canario. Ahí está. No, pero además vamos a aclarar. Este tema del canario y lo que acaba de comentar el compañero fue totalmente una sorpresa para nosotros. ¿En porque sí? No fue acordado previamente. No, aclaramos no a la radio en el secretariado ni en ningún lugar. Discrepamos totalmente que se homenajeó con este señor. Pero bueno. El tema era... El día de la mujer con el canario Luna. Un saludo a todos los hinchas de los cuadros de barrio. Llegó Carla, buen día Carla. Buen día, buenos días. No, en la radio ya hubo un lindo coso antes, en el programa anterior de los radialistas de Perú, todo muy lindo. Que me lo llevo para pasar en la escuela en el pendrive. Bueno, estábamos en los temas, mesa de FUM, sábado pasado. Estuvimos con Carla aquí, ustedes dos estuvieron en la mesa de FUM. Sí, es verdad. Bueno, mesa de FUM que inicia el 2010 con temas como instalar el tema del presupuesto. Como todos ustedes saben, este año se vota, calculemos que en octubre, por ahí, según los plazos legales, se estaría votando el presupuesto que va a ser el presupuesto para el quinquenio. Comenzamos a... Todo un proceso, ¿verdad? Exacto. A partir de mayo se tienen que presentar los mensajes presupuestales que mandan todos los organismos, y ahí se empieza a analizar. A partir de mayo, y antes de mayo, todo el mundo va a estar diciendo lo que necesita. Exactamente. En septiembre sería la etapa donde llega a los parlamentarios, a la Cámara de Diputados, y allí hay como una segunda oportunidad para reformar y analizar algunas adicionales que se le puedan agregar al presupuesto. Pero esos son todos los plazos como legales, ¿no? Nosotros como sindicato comenzamos a analizar cuál va a ser la estrategia de trabajo desde nuestro sindicato para poner el tema sobre la mesa, un tema que para todos es importante. La educación ha sido tema de la campaña electoral, de la campaña está en la agenda de todo el sistema político y el sistema social de nuestro país. La preocupación también de todos los padres, de los alumnos, de los jóvenes, cómo va a seguir y cómo vamos a desarrollar la educación durante estos 5 años. En ese sentido, bueno, salieron algunas resoluciones de la mesa de FUM, y es formar, en primer lugar, una comisión que ya existe, el responsable de presupuesto dentro de la federación, una comisión abierta a todos los que quieran integrarse. Estaremos también conectándonos con todas las filiales, porque es muy importante que desde los departamentos, los maestros que tienen en lo local más conocimiento, de los diputados que vienen por sus departamentos, poder tener contacto con ellos también, como para empezar a dialogar, para que después cuando llegue al Parlamento el mensaje presupuestal, bueno, los parlamentarios puedan votar el mejor presupuesto, ¿no? También, ¿cómo vamos a trabajar durante este periodo? Incorporando a nuestra plataforma algunas cuestiones que quizás hay cosas que ya han sido casi resueltas y otras que nosotros debemos de profundizar. Nosotros hablábamos allí que hay temas que han sido eternamente, que son muy viejos para el magisterio y que no han sido resueltos todavía. Nuestro salario, las jubilaciones, y no nos podemos bajar de nuestras reivindicaciones y tampoco bajar de lo que se recomienda en forma internacional, el 6% para la del PBI para la educación. Estos son temas que aseguran lo que nosotros consideramos que debe ser la educación para el Uruguay como país productivo y con justicia social, porque lo económico también influye en cómo se va a desarrollar la educación en nuestro país. Y lo que decimos siempre, que el salario docente es una variable pedagógica. Los maestros que necesitan más salario tienen que trabajar doble, triple o algunos, y eso evidentemente perjudica a los niños y a la educación en general. Y cuando nosotros decimos luchar por salario, no nos bajamos de nuestros principios de la media canasta para primer grado, ¿verdad? Exactamente. Eso tiene que quedar bien claro, porque sí, nos vamos poniendo viejitos y llegamos a la media canasta. trabajando doble incluso. Pero nosotros tenemos un postulado histórico que es la media canasta para primer grado, para grado 1, y estamos lejos, muy lejos todavía. Sí, esos temas siguieron y muchos compañeros decían que cómo podemos dedicarnos a nuestra tarea pedagógica, a nuestra formación, si estás trabajando jornadas hasta dobles y triples, atendiendo, bueno, una variante de situaciones muy complejas. Y bueno, y esto del salario viene atado también a muchas otras cuestiones, ¿verdad? La falta de maestros, que nos preocupa, que puede ser una variable. Y bueno, y un maestro con un salario deprimido, ¿cómo puede dar clases y cómo puede formarse y cómo puede comprarse libros, estudiar y trabajar si no le da ni apenas para mantenerse, ¿verdad? Nosotros veíamos con Gonzalo en el programa pasado que casi todas las reivindicaciones del magisterio son las mismas. Claro. Desde hace 10 años. O más, y, más. Por lo menos. Hay algunas cosas como que se han mejorado, no vamos a decir que no. Pero en realidad lo que tiene que ver con salario, lo que tiene que ver con infraestructura de edilicia, lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, esas cosas siguen iguales. Son reivindicaciones de salida de la dictadura. Y bueno, y es una lástima que tengamos que seguir pidiendo lo mismo, porque aparte son cosas que no se piden por capricho, que son cosas que hacen a mejorar la educación toda. Nosotros no pedimos que las escuelas estén mejores o que no hayan grupos dobles de 40 en un primero, solo para que el maestro pueda trabajar mejor. Lo pedimos porque los niños aprenden mejor con determinadas condiciones. Condiciones buenas de trabajo para nosotros, condiciones buenas para aprender de los niños. Nos pasa en educación especial, por ejemplo, que vienen niños que de pronto no podían aprender a leer ni escribir en alguna escuela común, con 25 niños, no te digo mucho, pero que vienen a un grupo de 12 niños y allí aprenden, de pronto en 3 meses ya están leyendo algunos. Y bueno, si bien uno tiene determinadas estrategias que tiene que ver con lo especializado, creo que en realidad el factor fundamental es el poco número de alumnos que tienen las clases. Te voy a contar una anécdota que es algo que me pasa siempre a principio de año, ¿no? Siempre a principio de año, con el tema de volver a usar la túnica, los días de calor, me acuerdo que somos los únicos empleados públicos y prácticamente privados del país que no tenemos uniforme pago por nuestros patrones, digamos, ¿no? Sí. Y a nivel del Estado, todo el mundo tiene sus uniformes que se los provee cada empresa del Estado. A nivel privado también, piensen en un obrero de la construcción, le dan el casco, los guantes, sí, la ropa, así en todos lados. Ayer tuvimos una reunión en casa, ¿sí? Con a los enfermeros, todo el mundo. Y se la lavan, además. Ayer tuvimos una reunión en casa. Y María, una maestra que trabaja en la construcción, está trabajando, levantando un edificio ahí por el Montevideo Shopping, contó que salió el mediodía y fue hasta Rivera Dañada, una casa donde vendían túnicas, a comprar una túnica de sorpresa, de regalo para su compañera, que es maestra, ¿no? Yo lo mato, ¿sí? No, pero estuvo bien, porque, viste, en fin, ya no... No sé por qué regalo. Y la de la tienda, la señora de la tienda le ofrecía las más baratas, las que únicamente estamos comprando ahora nosotros, que nos compramos en esas grandes tiendas supermercados, claro, que son de nylon. Y le dice, ¿pero tiene alguna mejor? Le pregunta él. Sí, tengo una de la Crocel. La Crocel sale el triple que las de nylon. Porque digamos, no se arruga. Pero la mujer no se la animaba a ofrecer por el costo, y aparte porque el tipo era un obrero, había ido con su casco de la contra. Le terminó comprando la Crocel a la mujer, ¿no? Opa. Que es la primera túnica de Crocel que tiene en 10, 15 años. Yo no tengo todavía túnica comprada porque siempre he recibido de regalo. Y a ella le cambié la de las hijas, sí. Usa la túnica de cuando mi señora también fue a la escuela. También. Lo debo confesar. Sí, Ernesto, sí. Gracias por tu túnica. Joaquín, gracias. Yo no puedo agradecer porque me la tengo que comprar. A mí no me entra. No hay vuelta. Bueno, para que la gente sepa, entonces, que de la túnica para arriba, nosotros nos compramos todos. Exacto. Y eso que decía Gabriela, de los libros. Nosotros permanentemente cobramos, salimos de primaria en algún lado y tenemos los señores y señoras que ven el libro y compramos libros, nos actualizamos y van por las escuelas y nos venden, se lo venden en 800 cuotas, pero terminamos comprando en cuotas y seguimos comprando y nos seguimos actualizando. Y por suerte seguimos teniendo concursos, a pesar de que está mal vista esa palabra últimamente. Pero qué vergüenza. ¿No? Qué vergüenza. Qué lástima. Habría que aclarar algunas cosas. Qué vergüenza. Así que, como siempre, empezando el año. Yo pensaba, no tienen ni idea de lo que, de cómo son los concursos que dan los maestros. Particularmente, yo estoy pensando concursos. Concurso, no, es inaudito, que, la verdad inaudito. Hoy sábado va a haber 200 y pico de compañeros acá en Montevideo y 800 en todo el país que están estudiando para el concurso de directores que el sábado que viene, algunos estamos acá, ¿no? Sí. el sábado que viene, antes del programa nuestro y durante el programa, tenemos la prueba de legislación en el IPA. Dos horitas. Así que mucha suerte para los compañeros, maestros. Esas cosas tan preciosas que es estudiar circulares, mapas de ruta y todo eso, y haciendo memorando. Precioso. Bueno, pero es parte del concurso y lo que nos garantiza a nosotros un ordenamiento en base a lo que tenemos más justo. Bueno, prácticos, para que la gente sepa. Dos prácticos. Porque de pronto la gente que escucha la radio no maneja estos. Estas cuestiones, en el concurso de directores tenemos cuatro pruebas, dos pruebas teóricas y dos pruebas prácticas, una que consiste en una sala docente y otra que consiste en una visita al maestro. Además, o sea que estás todo, además del curso de directores años. Que te exige, o sea que estás todo el tiempo estudiando. Y para eso en el caso de los concursos de directores, en el concurso de maestros tiene una, dos pruebas teóricas y una prueba práctica. Y así si han habido algunas circunstancias de acomodo, nosotros no hemos tenido absoluta de los que entran por la ventana, seguramente son en otros organismos del Estado, cuentos por justamente los partidos políticos. Claro, pero no pueden generalizar, tiene que tener cuidado en los generalizados. Exacto. Tuvo en el Ministerio de Ganadería. Sí, pero que fue que hubo más acomodos en la cosa pasada. En realidad hubieron tantos problemas que hasta los concursos se denunciaban. ¿Pero en qué ministerio se denunciaban los concursos? En el Ministerio de Ganadería. Se denunciaron mil veces los concursos mal hechos en el Ministerio de Ganadería. Pero no podemos generalizar en todo lo público, porque nosotros somos como trabajadores fervientes. Eso no puede generalizar, porque claro. No, yo estoy defender que al Estado se entre por concurso. Nosotros como trabajadores defendemos porque garantiza el buen funcionamiento y que no sucedan estos desmanes. Por ahora no hay otra forma mejor en para ordenar a la gente. En primaria, los maestros acceden, salvo en etapas complejas de nuestro país, salvo en la dictadura, entraron siempre por concurso. O por listas de aspiraciones que no son efectivas, claro. Pero por concurso básicamente. Los auxiliares sí entraban a dedo y hasta el 2005 entraban a dedo cantidad. Pero ahora hay concursos. Pero ahora hay concursos también. Y lo defendemos como sindicato este sistema de CEDER. De toda la vida, la parte de los concursos en nuestro sistema. Por supuesto que los organismos paralelos que hay en la educación desde la época de Rama y que algunos continúan, ahí sí el ingreso. Seguro que no concursan. O si concursan, concursan bien. ¿Verdad? Bueno, pero eso nosotros. Y luego lo que pasó también, que eso fue en esta administración, que se llamaban a concursos para algunos de estos organismos, por ejemplo, para el programa de inglés y otros más, y se tomaba como mérito haber ocupado el cargo anteriormente, el cargo puesto a dedo. Entonces, la verdad, esas cosas sí, pero las hemos denunciado. Nosotros siempre denunciamos este tipo de atropellos. ¿Sabes que ya me están escribiendo a través del Facebook de Arcilla? Gabriel Escagliola nos pregunta: buenas, ¿querés saber si la FUN está analizando quién va a ser el próximo director de ANEP? Según el Diario del País, el actual decano de la Facultad de Humanidades es el próximo director de ANEP. ¿Qué piensan que puede pasar con el nuevo director? Lo que sí sabemos es que todos los cargos, prácticamente el run es que todos los cargos van a ser de profesionales universitarios, tanto a nivel de ministerio como de otros organismos del ministerio como de otros organismos de educación. Aparentemente 100% de gente de la universidad. Pero es run. Además, a Gabriel decimos que el programa de ADEMU, no de la FUN, en todo caso, Estamos respondiendo como sindicato de maestros de Montevideo. Saludos a Lore, que está con nosotros, bueno, ¿verdad? Buen día. No nos hemos puesto a analizar esto todavía porque queremos ver bien los resultados. Todavía no están concretos los resultados de las elecciones y, bueno, y hasta que no se concrete, nosotros no podemos adelantar sobre cuál es el nombre, porque además a nosotros no nos llega tampoco directamente. Él habla igual de los cargos designados políticamente. Pero tampoco nos llega. No hay nada, porque en realidad están todos quedando... Exacto. Entonces nosotros no podemos tomar alguna definición si no tenemos concreto un nombre, ¿no? Se ha dicho de todo. Sí, claro. Y ahora al parecer sí, el que está como más firme es el que actual decano de Humanidades. Sí. Es como el desembarco, ¿no? Sí. Y tiene que ver seguramente con la tarea de autonomía. ¿Eh? También, ¿no? Seguramente tiene todo su que ver en este ajedrez que se está jugando. Capaz que nos llenamos de decanos. Uno en el ministerio, otro subministro. Y una cosita que voy a tirar al aire, sí, la voy a tirar. Vieron que falta maestros, ¿no? Ay, y hay elecciones de cargo que después vamos a leer después del 2012. Y ahora vamos a explicar un poquito qué está pasando. Yo les quiero algo. ¿Qué pasa si empezamos a cubrir, y no estoy dando opinión, ¿eh? Sí. Cargos con países estudiantes de cuarto año con pagas? No. Bueno, yo lo tiro al aire. Lo tiro al aire porque puede yo pasar. Digo, no. Bien. Eso sí, empecemos a discutirlo en algún momento, ¿no? Porque si no nos va a pasar por arriba. Es un orgullo para nosotros, para mí debe ser un orgullo para la escuela pública tener el 100%, el 100% de los maestros titulares. Creo que tiene que venirse por otro lado, pasa, ¿no? Realmente. ¿Qué pasa si a los maestros les pagan más? Sí. No va a pasar este año. Lo que sí puede pasar es que haya compañeros de cuarto trabajando pagos. Que parece que haya algún antecedente. Sí, hay antecedentes. Bueno, en el interior, ¿no? No, en todo el país, porque... Ante la falta de maestros que va a haber de un mes, dos meses, y en invierno, sobre todo en escuelas difíciles de llegar, o de la periferia. Qué interesante que a los medios se le diga, bueno, vas a tener maestros casi recibidos. Casi maestros. Y salieron por los medios. Yo lo planteo. Es un buen tema como para ir discutiendo en el secretariado de ADEMO, a nivel de FUN, porque esto se ve bien. Este año es más embrumado que el año pasado. Sí. Hay muchas jubilaciones, gente que llegó al límite y no se le dio la prórroga. No se le da la prórroga y no tienen después con qué cubrir los cargos. Y más allá que esos jubilados pueden volver a trabajar, demora el trámite, pero mucha gente después ya realmente no tiene por qué volver, ¿verdad? Nos dice Lore que saludemos a Chola de Buceo, que es otro oyente que siempre está ahí, así que saludos a Chola de parte de Lore, que dice que no lo lea, pero que recién llegó a la casa. Lore, vos sabés que si ponés que no lo lea, yo voy a leer. Ayer tuvimos en casa también una reunión de maestros, esa reunión que hacemos siempre a veces, en muchos lugares de Montevideo, del país, después de la primera semana de trabajo, como para comentar cómo nos fue y eso. Nosotros fuimos en una pizzería también. Seguramente ha pasado en muchos lugares, ¿no? Así que estamos muchos muy cansados. Ayer tuvimos el lujo de probar los calzones del oso, hechos en el bonito de barro. Ah, claro, faltaba esa parte de la frase, ¿no? Que realmente recomiendo. Así que cuando quieran hacer algo en una fiesta llena de demo, algo, lo llaman al amigo Lemchuk. Y hacemos túnicas XXXXXX. L, por favor, ¿verdad? Que realmente va a ir gustoso. ¿Cómo no? Y le salen de rechupeta. Chau, estuvimos en eso, ¿no? Un poco de refresco. Ustedes estuvieron en la pizzería. Luego un saludo para mi compañera de las 2:12, que la quiero mucho. Luego una semana en que seguramente después del recreo vamos a comentar que ha sido bien distinta en las escuelas de la periferia y las escuelas de la costa. Les doy un dato. Escuela Zurrilla San Martín, contratuno de la Noruega en Pocitos. En primer año, 3 alumnos. Ah, qué barbaridad. Hubo un momento que tenía primero y segundo juntas las maestras en esa escuela, de tan pocos niños. Y como esa escuela, en varios. Qué triste, ¿no? Inclusive en la escuela de Lore, que ahora que está ahí, la escuela de Lore, clases con 20. Estamos hablando de la curva Maroña. Cosas raras, ¿no? Es ideal. Y después tenemos... Creo que también es un factor que hace que los maestros... Enorme lista de espera de gente que no puede ingresar a su hijo porque realmente la escuela desborda, ¿verdad? Sí. Y que rebota en varias escuelas. Sobre todo en inicial. Por lo tanto, el derecho a la educación de esos niños no está siendo cubierto por el Estado ante la ausencia de construcciones de edificación escolar. Y a su vez, en las escuelas, que tenés 40 y pico, con salones que son para 30 y sin silla y sin nada, vos los apuntás en lista de espera sabiendo que en realidad difícilmente logran entrar en la escuela. Y van a otras escuelas y pasa lo mismo. Y avanza el año y llega junio, julio y los niños siguen sin estar en escuela. Además, lo edilicio es complejo, porque si bien se han creado cargos y de pronto vos querés desdoblar un grupo de 40, 45, no tienen salón donde ponerlo. Claro, en realidad... Entonces terminan trabajando con los 45 y es complejo. En realidad, en este periodo hubo creación de cargos, y se supone que los grupos no habían de ser grandes. Lo que no estuvo bien, lo que no dio, fue la parte de edilicia, ¿no? En las escuelas hay grupos dobles de 40 de repente en un primero, pero es en determinadas zonas. Sí, yo traje el proyecto de construcción y su reparación para este año, y realmente es muy poquito. Así que todas las escuelas que han hecho trámites por escuelas nuevas y terrenos... Y que le han dicho que sí, que eso está en proceso. ¿Pero cómo yo escuché de que educación, educación? El otro día miraba un artículo que analizaba la inversión en educación, y toda la parte de obra... Está como ejecutada, ¿no? Sí, está casi todo ejecutado. Pero no, la parte de obra había aumentado mínimamente, porque vos mirá, estaba bueno porque era la gráfica, entonces por rubro se veía cuánto había aumentado cada uno. Y la parte de obra, la verdad, fue mínimo lo que aumentó. Y otro tema que podemos tirar para después, tanto para otro programa, es la enorme cantidad de maquinitas XO que llegan destruidas del verano. Sí, y habría que preguntarse si, además de la entrega de la máquina, no se debe haber pensado en el lugar. A la gente, en cómo era el uso de esa maquinita. Lo hicimos los maestros como pudimos, ¿verdad? Sí. Pero máquinas que están llegando con los teclados arrancados. Una persona de mantenimiento para tantas escuelas, porque realmente no hay telefonía y están tan enloquecidos que ni te atienden. Dice, háganlo en la escuela, sí. Trayen ustedes, reparen. Claro. Pero hay cosas que realmente no pueden hacer. Fefe, ¿qué te parece? Estamos yendo al recreo habitual de los sábados al mediodía. Adelante.